mosquito muy pesadito vino a posarse en mi nariz. No hay que ponerse muy nervioso, esto se resuelve así. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá se va a escapar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá ya se escapó. Este mosquito, más bien molesto, frente a mis ojos lo vi pasar. Quiero pedirles, tengan paciencia, yo sí lo puedo atrapar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá se va a escapar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá ya se escapó. Este mosquito con su sonido por mis orejas se hizo notar. Zumba, que no me aturda, yo sí lo puedo callar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá se va a escapar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá ya se escapó. Este mosquito que nos convoca no se equivoca, no va a fallar. No corro riesgo, cierro mi boca, no se me puede escapar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá se va a escapar. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá ya se escapó. Con un aplauso por acá, un aplauso por allá, un aplauso por acá se va a escapar.